Yo pensaba que podía dominar la situación. Y ahora vengo a darme cuenta de mi error. Suponía que tenía controlada la emoción. Si me entrego al baile sin pensar, tanta alegría seguida me va a hacer mal. Calma, vengo con un ritmo que no puedo pilotear.